el jugador que en 21 años de profesión yo entrené, tuve en mis manos, Jorge Maje González, lo dije en Costa Rica hace muchos años. En su momento era dueño de Cádiz, o sea, cuando jugaba en España, lo de Jorge González fue algo espectacular en la Liga Española, pero siempre tuvo ese camino también de su vida, de que le gustaba mucho la fiesta, salir y anécdota, por ahí. Sí, dale. Anécdota corta. Último día mío en El Salvador, todo el plantel de la selección en mi casa. Yo me tenía que ir al aeropuerto a las 6 de la mañana. Fueron a las 10 de la noche, todo el plantel. El único que no llegó fue Jorge. Yo estaba triste porque le había un cariño ahí. La parte de la admiración, ¿viste? Ya, no llega Jorge, no llega Jorge. 3 de la mañana, botella de champán bajo el brazo, dos chicas al lado de él y la camiseta del Salvador para mí. Anécdota. Y entonces, como que se cerró esa etapa corta en la selección con el mejor jugador de la historia de Salvador regalándome la camiseta, yo qué sé, cosas lindas del fútbol. En la cancha lo vieron muchos, lo vimos algunos en su etapa final. ¿Cómo era el Mágico González como persona? Ya el trato con él, ¿cómo era? Mira, el trato nos habían dicho al técnico y a mí que era un tipo complicado, que conflictivo, otro no es, y el técnico me dice, ¿cómo la ves? Vamos a jugar, yo qué sé, vamos a jugar. Y después vemos, a los 5 minutos fui un partido en la cancha de FAS, un partido atrasado, FAS Marte. En 5 minutos hizo 3 jugadas, yo le toqué la rodilla al técnico, estaba el presidente al lado, y le dije, vamos, no, ya está, no hay nada que mirar. ¿Pero lo dejaban hacer lo que él quisiera? No. ¿Desde todo punto de vista o no? No, porque a eso iba. Está buena la pregunta. Porque nos dijeron que el grupo, no sé qué, al revés. El que más tiró para el grupo fue él. El que más nos quiso ayudar fue él. Y yo solo palabra de reconocimiento. En la corta estancia mía en Costa Rica, en Salvador y en la selección, Jorge González, Carlito Rivera, Leo Cárcamo, Lazo, Raúl Ignacio Villasarce, toda esa gente es muy productiva. ¿Cómo era la relación del Mágico con el pueblo, con la gente del pueblo? Era Dios, ¿viste? Era Dios. Pero el Mágico tiene 10.000 anécdotas. La última que yo conozco fue que lo invitaron al Congreso, que le iban a dar un reconocimiento, las cámaras de senadores. Todo pronto, el protocolo, todo el color. Todos los discursos pronto y el tipo no fue. Y el de homenaje era para él. Una cosa de loco. Pero bueno, así era y me quedo con lo lindo y con lo buen compañero que fue. Invitamos a nuestros oyentes a que hagan sus preguntas a Marcelo Tulbovich. Tenemos un foro abierto en nuestro perfil de Emisora Colombia en Facebook y también otro foro sobre quién se dejará el Clásico Español, si el Barcelona o el Real Madrid. Ya envía un mensaje nuestro buen amigo Ricardo Silva, Ricky. Le envía saludos, don Marcelo Tulbovich. Un abrazo, gran amigo Ricky. Buenos asados que hace don Ricardo Silva. Sí, esposa, le hemos enseñado un poco, pero ya está, sí, ya ha llegado al punto. Me imagino. Ya ha llegado al punto. Dicen que los mejores asados son los de Uruguay, me decía Rodolfo González, que mira, no los de Argentina. Mira, yo no voy a hacer la típica frase para quedar bien, porque yo lo único que, lo que me gusta siempre decir la verdad, el peor uruguayo que hace asado soy yo. ¿Sí? Sí, viste que todo el mundo, no, yo soy, yo la verdad es lamentable. ¿Qué crees que te diga? Pero es fácil llenarse el statu quo. ¿Y por qué así? Y porque soy un bruto, yo qué sé. Y no sé, viste, y ahora en Costa Rica me animé más porque la leña y el carbón, ojo, es diferente. Digamos, para la leña tenés que saber, viste, y para el carbón podemos jugarnos todo. Pero no te digo que soy un gran asador porque es mentira. Hace un año tuvimos la oportunidad de compartir mucho con don Alberto Kessman, relator uruguayo, y como se dice popularmente, trabamos una muy buena amistad. Estuvimos en el departamento de él, nos hizo un asado. Pocito. Sí, exactamente ahí. Más noche que la luna. Ahí, sí. Y un asado espectacular. Nos contaba el señor Kessman que es tradición en Uruguay que cada domingo la familia se reúna, sí, y se haga el asado. Pero no es un asado 2 horas, sino que se reúnen tipo mediodía y hasta, dale, la noche va. Sí, digamos, esa tradición se mantiene. Lo que pasa que, bueno, han cambiado algunas cosas, ¿no? Con los pibes jóvenes y todo eso. Pero esa tradición uruguaya por suerte, en líneas generales se mantiene. Acordate que Uruguay es un país de mucho frío, ¿viste? De que llueve, que el invierno es crudo. No es como acá que siempre está lindo y estás de camisa, ya. Y eso también modifica un poco los temas del asado. Pero bien, somos un país así, de asado, de mate, de milanesa. ¿Comiste milanesa? Milanesa. Espectacular. ¿Visita al Mercado del Puerto? Espectacular. ¿Viste al Mercado del Puerto? ¿Puedo, sí, ¿puedo preguntar algo? Sí, no. ¿Tomaste medio y medio? Tuvimos la oportunidad, claro, sí, el medio y medio. La oportunidad ahí cuando se jugó la Copa Ricard. Ah, sí. Lo recuerda, por ahí nos topamos, claro, me quedó debiendo el tour, señor Tulbovi, en Montevideo. Hotel. Que pagar un taxi. Ah, la factura que me cobré. Y luego el año pasado también, estuvimos por ahí hace mucho tiempo. Atención, gol del Barcelona, 1-0, 9 minutos, Xavi anota para el Barça. La banda los puede matar, mira, otra de banda, ahí va Iniesta con Ramos, Iniesta la pone, el balón que queda muerto, Xavi, gol del Barça. Así cayó el gol, el relato de la cadena SER apenas en 9 minutos y el Barcelona le gana 1-0 al Real Madrid. Espectacular equipo este del Barcelona, profesor. Sí, la verdad que justo hoy estábamos hablando con algunos jugadores. La manera de jugar es muy linda. A mí me gustaba mucho el Arsenal de cuando estaba Henry y Pires, que tenían un manejo de balón, un volumen de juego parecido. Con Wenger también. Sí, con ese técnico. Que lo que más me gustaba era el manejo permanente del balón y todo el rival corriendo atrás tuyo y vos con la bola. Barcelona es un toque así, ¿eh? Dos preguntas sobre Uruguay y para ir a la primera pausa, profesor Tulbovic. Vi muy poco tránsito en Montevideo y muy pocas personas en Montevideo. Montevideo tiene 1.5 millones de habitantes. Te diría que es una ciudad chica, la más chica de los 19 departamentos de Uruguay. La densidad demográfica de Montevideo es alta, pero se concentra mucho en los lugares donde vos estuviste, porque el señor Mora, quiero decir, que debe haber ido a la zona más paquetas de Montevideo, o sea, Pocito, Punta Gorda. Le dimos vuelta todo. y el tránsito es nada que ver con las presas acá, olvídate, nunca hay una presa. De hecho, cualquier día Montevideo parece un día libre aquí. La verdad que cuando... Ponele, yo voy de vacaciones, te asombrás con la fluidez que vas. No sé a qué se debe, porque, por ejemplo, tienen cosas parecidas. La población aumentó, las calles sí mejoraron un poco las calles, eso sí, te puedo decir. Y creo que hay una restricción para el tema de los camiones, que es un tema que yo nunca voy a entender en Costa Rica, cómo dejan transitar los camiones a cualquier hora y por cualquier calle en este país. Nunca voy a entender esa parte. La otra consulta sobre Montevideo. Me dijeron que el índice de criminalidad es casi de cero. No creo. Hay zonas... Uruguay ha mejorado bastante. En varios rubros. Economía, analfabetismo, índice de pobreza. Ha mejorado. Pero hay problemas de inseguridad como en todos lados. Hay barrios complicados como también hay acá. Pero, o sea, no creo, honestamente, que haya sido cero, pero sí te digo que Uruguay ha mejorado en muchísimos aspectos para el bienestar de todos mis compatriotas. Vamos a la pausa, la primera peloteando, 2:14, y regresamos con el profesor Marcelo Tulbovic, con quien peloteamos hoy aquí en Colombia. Estamos peloteando aquí en Colombia, la emisora de la Copa Mundo. Los aires navideños ya nos contagiaron de alegría. Deje que esos aires lo contagien al mejor estilo brasileño.